Presentamos ahora temas bíblicos. Continuamos hoy con el interesante tema, la sanidad divina. Mi amigo, las palabras más conmovedoras, las terminantes, las que parecen significar el rechazo definitivo de los judíos, las encontramos en el siguiente texto bíblico. Dice Jesús, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Juan 15:24. Jesús dice estas palabras a sus discípulos. Él habla de terceros. Habla de los judíos que no aceptaban sus credenciales. Él les dice que él había hecho obras delante de ellos que ningún otro ha hecho. Si algún otro hubiera hecho obras como las de Jesús, ellos podrían confundir su persona, confundir las credenciales mesiánicas de Jesús. Jesús le dice al puñado de hombres que ya eran sus discípulos, que los judíos, teniendo al alcance un testimonio tan poderoso como lo eran sus obras, no querían creer en él, no querían reconocerle como el Mesías prometido. Para ellos, el capítulo se cerró para siempre. Jesús terminó diciendo, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Juan 15:25. Sin causa, porque él les ofreció las obras predichas por los profetas como credenciales de su misión mesiánica. Sin causa le aborrecieron porque él cumplió cabalmente Isaías 53:4. Sin causa porque él se ajustó a todas las predicciones proféticas. Sin causa le aborrecieron porque él les dio muchas oportunidades para creer. Sin causa le aborrecieron porque muchos gentiles que no conocían las credenciales mesiánicas, porque no conocían las profecías dirigidas a los judíos, sí creyeron en él. Por eso el puñado de hombres que les seguían, a ellos Jesús dijo, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Juan 15:26. Aquellos que le reconocieron como el Mesías prometido tenían la promesa de la guía del Espíritu Santo, mientras que los otros que a pesar de las claras credenciales mediante las obras que él realizó, credenciales mesiánicas, tal como él dijo, sin causa me aborrecieron, ellos no tendrían otra oportunidad. Otro cuadro que ilustra muy bien lo que venimos diciendo sobre el propósito de los milagros de Jesús, lo tenemos en el testimonio de estos dos discípulos camino a Emaús. La cita bíblica está en Lucas 24:19-21. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Lucas 24:19-21. Para ellos Jesús era poderoso en palabras, en obras y en palabras. Por eso ellos mismos, Cleofas y su amigo, le dicen a Jesús que ellos esperaban o estaban convencidos gracias a esas obras poderosas que se ajustaban a lo que los profetas habían dicho, que él era el Mesías. Note el contraste. En los evangelios se habla mucho de las obras y generalmente se refiere a este mismo tema. Se refiere a las obras de Jesús, los milagros de Él, como muestras inequívocas de su misión mesiánica. En cambio, en las epístolas, cuando ya era claro que Israel le había rechazado, las obras más bien tienen que ver con la vida práctica del cristiano. Si descuidamos este mensaje de la Biblia, este contraste, mientras estudiamos la cuestión milagros y cuál es el lugar de ellos hoy, tendremos muy serios problemas y estaremos realmente saltando de rama en rama sin saber qué buscar y cómo y dónde. Ya vimos lo que significa Isaías 53:4 y dijimos que esa profecía tuvo cabal cumplimiento en Mateo 8:14-17, y una profecía que se cumple no se vuelve a cumplir más. Pero dejar las cosas así no seríamos justos. Muchas profecías se extendían o eran duplicadas más allá. Por ejemplo, los judíos sufrieron una gran tribulación cuando los romanos avanzaron sobre Jerusalén y ellos fueron dispersados por todo el mundo. En esa diáspora se cumplieron varias profecías, especialmente profecías de Jesús, en relación a esa dispersión y lo que los judíos sufrirían una vez que la ciudad fuese rodeada por los ejércitos invasores. Voy a leer una porción. Jesús dice: «Pero cuando veáis o cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan». Lucas capítulo 21, versículos 20 al 24. La mayor parte de todo esto ya se cumplió, justo cuando los romanos rodearon la ciudad y la tomaron. Esos eran días de tribulación, pero bien sabemos que hay lo que conocemos como la gran tribulación, que todavía está en el futuro. De ahí que, aunque algo de tribulación ya es historia, bien sabemos que algo mucho peor en términos de tribulación todavía está por venir y también en relación a Israel. Así también ocurre con el cumplimiento de Isaías 53:4. Jesús cumplió esa profecía, pero es cierto que luego los apóstoles y otros cristianos protagonizaron milagros también. No se igualaron a él, pero lo hicieron. Si queremos probar que los milagros de sanidad y otros corresponden para el día de hoy, está bien, pero no usemos para eso Isaías 53, porque, como ya dijimos, esto cabalmente se cumplió. Pero hay otra cosa, los milagros no ayudan a la fe. Por su misma naturaleza, los milagros nunca ayudaron ni ayudan a la fe, porque la fe es necesaria únicamente donde uno no ve. Los milagros son obras, obras sobrenaturales, obras inexplicables y a la vista. Pero no dijimos que los judíos cometieron el error de no creer en él, aun cuando vieron sus milagros, y por eso serán eternamente condenados. ¿Sí? Los milagros para los judíos no eran para que ellos creyeran por medio de ellos y fueran salvos. Eran para que ellos reconocieran que él, este hombre llamado Jesús, era el Mesías, nada más. Una vez establecida su identidad, ellos debían creer en su sacrificio para ser salvos. Una cosa es establecer su identidad, que ellos no llegaron ni siquiera a eso, y otra cosa es recibirla a él como sustituto, como salvador, como quien es el único que ha pagado el precio del pecado del hombre. Si la salvación es por la fe, entonces no es por la vista. Si uno llegara a convertirse por medio de algún milagro, requerirá milagros durante el resto de su vida. Y si no los hay, o bien se desanima y se aleja del Señor, o simplemente los fabrica. Pero su fuerte serán siempre los milagros. Los buscará, hablará de ellos y al mismo tiempo, aunque parezca paradójico, hablará de la fe con verdadera pasión. Porque para el buscador de milagros, el significado de la fe es completamente extraña a la Biblia. Para él no es la certeza de lo que se espera, sino la comprobación del milagro. Esta es la razón por qué son tan pocos los que fueron salvos después de recibir sanidad milagrosa, ya sea del Señor o quienes lo sucedieron. En Juan 6, capítulo 6, se registra el milagro de la alimentación de los 5,000, con solo 5 panes de cebada y 2 pececillos. Terminada esa cena tan abundante, Jesús luego caminó sobre las aguas y para el día siguiente ya estaba al otro lado del mar de Galilea. Pero la gente no lo vio salir. Además, sabían que no había ninguna embarcación que le podría haber llevado al otro lado. Después de buscarlo, decidieron cruzar el mar de Galilea también ellos. Y al encontrarlo, al otro lado le dijeron, «Rabí, ¿cuándo llegaste acá?» Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis». Juan 6, 25 y 26. Note bien, Jesús exhibió sus credenciales, sus señales mesiánicas, en la multiplicación de esos panes y pececillos, pero ellos prefirieron ver las ventajas materiales y físicas temporales, momentáneas, convirtiéndole en un simple sanador antes que en Salvador. Jesús esperaba que ellos, al ver un milagro tan auténtico y jamás visto, descubrieran en su persona al Salvador, al Mesías. Le buscaban, sí, pero no para satisfacer sus necesidades espirituales, sino las materiales físicas. Hoy nosotros no tenemos el problema con la identidad del Señor. Por lo tanto, nunca debemos buscar milagros. Pero, otra pregunta, ¿sana hoy Jesús? Dentro del contexto de los milagros, ninguno es tan buscado como la sanidad física. La mayor parte de los milagros bíblicos giran en torno a este tema de la sanidad física. Pero, ¿realmente Dios siempre sana? Si uno tiene suficiente fe, sería difícil hallar otro terreno en la teología de mayor embuste en nuestros días, como lo es en el campo de las enfermedades y las supuestas sanidades que se protagonizan hoy. Si un cristiano descuida el propósito de las sanidades divinas en los días de Jesús, lo mismo que los otros milagros, puede tener la seguridad de que caerá en la trampa de la sanidad ha pedido. Desarrollemos esto en el siguiente orden. Primero, los hombres bíblicos que nunca sanaron. Luego, el propósito de las enfermedades. Luego también, los frecuentes engaños de supuestas sanidades y el día cuando todos seremos sanos. ¿Le parece buena la idea? ¿Por qué nos enfermamos? En primer lugar, nos enfermamos porque somos pecadores. Y el pecado desde que entró en el mundo, por un hombre y por el pecado la muerte, es el causante de tanto de las enfermedades como de la misma muerte. Todo el dolor que sufrimos en la forma que fuera, se debe justamente al pecado. La primera vez que la Biblia usa la palabra dolor, aparece en Génesis 3:16, donde dice, «A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos». Qué triste. De aquí en adelante, tanto Eva como su descendencia experimentamos y ella experimentó el dolor debido a innumerables enfermedades. ¿Qué haríamos hoy sin antibióticos, sin médicos, la anestesia, la cirugía, los hospitales, los sanatorios, las farmacias, los laboratorios, las vacunas y tantas otras cosas que la medicina moderna nos brinda? ¿Qué sería de nosotros? Recordemos, las enfermedades son el producto del pecado del hombre como tal. La idea general es que Dios se preocupa más por los hombres buenos, es decir, los fieles, los gigantes espirituales, y los protege de manera especial. Por eso ellos seguramente tienen unos menos posibilidades de enfermarse, piensan algunos. Pero el caso en la práctica no es así, porque algunos hombres verdaderos, gigantes de Dios, estaban enfermos y nunca sanaron. Es bueno que veamos a algunos hombres justos que estaban enfermos, que la Biblia así lo dice, y de quienes no podemos dudar de que tenían fe, pero nunca sanaron y hasta la muerte llegaron con esa enfermedad. En primer lugar, veamos a algunos que sí sanaron, pero que de todos modos enfermaron, en algunos casos muy gravemente. Tomemos a Ezequías. Ezequías fue uno de ellos. Había sido un hombre temeroso de Dios, pero la enfermedad que tenía era mortal. Sin embargo, Dios le sanó, porque él clamó a Dios. Pero de todos modos, el hecho de que uno sea fiel a Dios no es inmune a las enfermedades. El texto en segundo libro de Reyes 20:1 dice: En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. El segundo hombre es Job. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová y le hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Job 2:7. También Job sanó luego, pero a pesar de su fidelidad a Dios, a pesar de su piedad y su vida ejemplar, seguramente ningún hombre jamás sufrió tan horrible enfermedad como él. Daniel es el tercero. En Daniel 8:27 dice: Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Daniel 8:27. Como vemos, Daniel mismo dice que estuvo enfermo por algunos días. Su enfermedad nada tenía que ver con ningún pecado en particular, pero eso sí, estuvo enfermo por algunos días. Tomemos a Lázaro. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Juan 11:1. Lázaro era uno de los más estrechos amigos de Jesús. No solamente enfermó, sino que también la Biblia dice que luego murió. Es cierto que Jesús lo resucitó al cuarto día de su muerte. Sin embargo, lo que vemos es que Dios no tiene hijos favoritos, ni la enfermedad respeta a hombre alguno. Así como todos son pecadores, así también todos están propensos a enfermar. El único que no pecó fue Jesús, y no hay una sola referencia bíblica a alguna enfermedad que él tuviera. Jesús no heredó el cuerpo adámico ni edénico. Nosotros sí. Allá en el Edén, Dios formó al hombre y este pecó. De ahí su descendencia enferma y muerta, pero como Jesús fue engendrado por obra del Espíritu Santo, la cosa cambia. Otra persona que enfermó fue Dorcas. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Hechos 9:36 y 37. La Biblia, si la Biblia dijera que había una discípula chismosa y pleitera, tacaña, materialista, glotona y desprolija, que enfermó y murió, esto sería muy fácil de entender. Pero ella era una mujer piadosa, virtuosa, temerosa de Dios, de conducta intachable. Ella también se levantó luego de la muerte, cuando llegó Pedro el apóstol. Pero de todos modos, la enfermedad no respeta aún al mejor cristiano. Otro caso tenemos es un hombre llamado Epafrodito. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Ahora, Epafrodito era el brazo derecho de Pablo para el ministerio. Era muy útil para los hermanos. Todos lo querían, porque era de gran ayuda en el ministerio. Pero cayó enfermo y llegó al punto que el mismo Pablo había perdido la esperanza de que sanaría. Pablo no dice que él u otra persona orara por la sanidad. Yo creo que sí, que ellos oraron, pero Pablo aclara que Dios intervino teniendo misericordia de él, de Epafrodito, para que no tuviera Pablo tristeza sobre tristeza. Sería motivo de gran tristeza si él muriera, tanto para los hermanos como para el mismo Pablo. Pablo mismo estaba enfermo. Él decía: ¿quién enferma y yo no enfermo? 2 Corintios 11:29. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis, ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo mismo. Gálatas 4, 13 y 14. Esto él habla de su propia enfermedad. Y en otro lugar, escuche esto, también habla Pablo: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:7 al 9. La impresión que Pablo nos deja en sus epístolas es que se pasó la vida sufriendo de ciertos males del cuerpo, no solamente un problema. Cuando pregunta a los corintios: ¿quién enferma y yo no enfermo? O cuando le dice a los gálatas que les predicó la palabra de Dios por primera vez debido a una enfermedad. Y finalmente nos viene a decir que lo que él sufría era un aguijón como que le abofeteaba. Eran como bofetadas que él recibía. Era doloroso, sin duda. Por eso él agrega también que tuvo respuesta a su oración, pero no fue, diríamos hoy, positiva. Si de positivo entendemos que un enfermo siempre debe sanar. Él encontró finalmente la causa de sus problemas de dolor físico y descubrió que ello le permitiría mantener un sano balance en la vida. Él tenía muchas revelaciones. Dios le había dado más a él que a cualquier otro de los hombres del Nuevo Testamento. Por eso él reconoció que mientras sufría físicamente, era fuerte espiritualmente. ¿Cómo hubiera querido Satanás que Pablo se sanara para destruirlo mediante el orgullo, la fama, la grandeza, los aplausos, la admiración de quienes lo escuchaban y convertirlo en un Pablo muy famoso, pero carente de poder espiritual? Pero Satanás no lo logró. Trófimo también estaba enfermo. Son nombres que aparecen en la Biblia. Es otro colaborador de Pablo, aunque no tan conocido. Se llama Trófimo. Y oiga lo que de él dice el apóstol: Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. 2 Timoteo 4:20. es verdaderamente llamativo que Pablo estaba tan vinculado con enfermos en su propio equipo evangelístico y que él mismo padecía enfermedades, sin jamás indicarnos que, ya sea él o alguno de los miembros de su equipo, hayan sanado mediante la intervención divina. La lista de los enfermos que nunca sanaron es muy larga en la Biblia y generalmente corresponde a los hombres que habían alcanzado la mayor estatura espiritual. Entonces, ¿habrá algún propósito en las enfermedades? La Biblia y la misma experiencia no ocultan el claro propósito de las enfermedades, defectos físicos y debilidades acentuadas entre las más grandes figuras de Dios. Para que podamos entender bien esto, debemos leer algunos pasajes de la Biblia. Piensa en Moisés. Los dos hombres más grandes en el concepto del pueblo hebreo son Abraham y Moisés. Cuando estudiamos la vida de ambos, notamos las dificultades por las que pasó Abraham, cuando tuvo que contar con su propio ejército a fin de sobrevivir, y todo lo que pasó en cuanto a la esterilidad de su esposa Sara, al tiempo que Dios le había prometido una descendencia innumerable. La Biblia no dice que él padecía de algún mal físico, pero es que Dios no siempre disciplina a sus hijos por medio de enfermedades físicas. En cuanto a Moisés, notamos que él parece haber nacido ya con un defecto en el habla. La Biblia tampoco es muy clara en este punto, pero se usan términos que parecen dar a entender que este era el problema de Moisés. En el capítulo 3 de Éxodo, Dios aparece a Moisés y le comisiona por primera vez la liberación de su pueblo del horno de fuego de Egipto para llevarlo a la tierra prometida. Bueno, cuando Moisés evaluó mentalmente lo que esto significaba y viéndose totalmente incapaz de ello, comenzó a discutir con Dios, resaltando su defecto. Dice, entonces dijo Moisés a Jehová, «Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua». Y Jehová le respondió, «¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo, al sordo, al que ve y al ciego, no soy yo, Jehová? Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar». Y él dijo, «Ay, Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar». Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, «¿No conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y aquí él saldrá a recibirte y al verte se alegrará su corazón. Tú hablarás a él y pondré en su boca las palabras y yo estaré con tu boca y con la suya y os enseñaré lo que hayáis de hacer y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca y tú serás para él en lugar de Dios». Éxodo 4, versículos 10 al 16. Fue Temas Bíblicos. Gracias por su atención.